H Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Noche a jau de la aurora, tú que eres sombra, sombra sin nombre, tú que eres día. En la noche, viajero soy, con sombra voy, vagando estoy por el monte. Si topo soy, en tierra estoy, saliendo voy de la noche. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Perfect for my current situation. Radio. La bondad, FIFA, la sensibilidad.

MH Radio. Caminando voy por las calles de esa gran ciudad. Nadie manifiesta su profunda real identidad.

luego y de una vez rompamos el silencio. Vamos luchando mano a mano, levantemos el vuelo, unidos todos juntos venceremos. ¡Sí! Estamos cansados de tanta impunidad y de tanta injusticia. MH Radio. Ay, muchacha, traes los pájaros en el pecho. Cada vez que te atraviesas por mi recuerdo. Oh, oh. Te dejé revolotear como tus sentimientos, sin contar con tus prisas ni remordimientos. Oh, oh. No era la forma en que mirabas, era la forma en que volabas. Me llevaste alto al calor del sol. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Su alma ancestral, herida sus alas por el fuego de su identidad. Desgarra el ímpetu de Marta, debe su fragilidad, pero ha descubierto sus pasos. Va sostenida en sus recuerdos, lanza un suspiro al viento. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser

pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz. Desde el Gualmapu hasta Burkina Faso, soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. Radio. Tu risa pareció aquella mañana sonrojada, y aquellas bellas flores de la jardinera se abrieron junto a las ventanas de tu casa. Y así bajaste con la luz las escaleras. Se perdió mi tristeza tras la conmoción. Terminó mi tu belleza por quebrar mi voz. Parece que había nacido de nuevo al verte circular en el espacio. Quise ocultar mi emoción en el hueco que dejaban las huellas de tus pasos. Olvidé mi hambre, mi sueño, mi cansancio. Levanté mi esperanza que estaba tirada en un charco. Espera un poco, no habías nacido cuando me dieron mi primer golpe. Yo hacía de un loco, porque oprimido, mira bien, no hay razón que soporte. Se perdió mi tristeza tras la conmoción. Terminó tu belleza por quebrar las cuerdas de mi voz. Olvidé mi hambre, mi sueño, mi cansancio. Levanté mi esperanza que estaba tirada en el hoyo de un charco. Espera un poco, no habías nacido cuando me dieron mi primer golpe. Yo hacía de un loco, porque oprimido, mira bien, no hay razón y no hay ser que soporte. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Radio, donde la nostalgia no cabe.